Tú estás escuchando Radio La Primera, con información veraz, música, cultura, entretenimiento. La Primera Perú, la voz que te informa. Estamos con Radio La Primera en tu programa Amanece con La Primera, la mejor de todos. ¡Arriba la sintonía! Así es, amigos y amigas, para no poder cansarles, nos vamos con la temita musical de Rosita, Rosita Corazón de Andamarca para todos ustedes, que seguramente algunos están cumpliendo un mínimo mes de vida, seguramente están botando la casita por la ventana, las cuyas están saltando por los tenchos y los patos por la ventana. Así es, amigos, buen provecho para todos los amigos que el día de hoy ya están tomando sus ricos desayunos en la chacra. Ya a estas horas estamos tomando ya los ricos desayunos para poder salir a nuestros animales. ¿Cómo está la gente linda? Si es escuchando su radio, igualmente saludo para todos los amigos que a estas horas de la mañana se conectan a través de redes sociales, a través de Facebook. Para todos ustedes saludamos infinitamente con cariño y sentimiento para toda la gente que a estas horas de la mañana nos siguen a través de radio, Facebook de Radio La Primera, en las diferentes plataformas virtuales. Gracias a todos ustedes. Saludamos con cariño y sentimiento a tu amigo, servidor de siempre, Edgar. También nos tenemos mil disculpas, el domingo no habíamos podido salir, amigo, porque estábamos de gira. Gracias a los distritos que nos dio la manita para poder seguir animando los eventos de los carnavales. Gracias a todos ustedes. Así es, nos vamos con un temita musical de Rosita, Rosita Corazón de Andamarca para todos ustedes, amigos, amigas. Un saludo para toda la gente de Apurímac, Ayacucho. Adelante, queridos amigos. Chirolita, rica. Chico. ¡Sacuya Ponchi! ¡Huacachic Marca! Con 4 minutos, hemos escuchado el temita musical de Rosita Corazón de Andamarca. Seguramente ya usted está ya levantándose con las ganas. Alegría, señoras y señores. Nos vamos con nuestros reportes comerciales. Ya retornamos, amables oyentes, a estas horas de la mañana. Arriba la sintonía de radio, la primera, la mejor de todos. Regresamos con Amanece con la Primera. Tú estás escuchando Radio La Primera, con información veraz, música, cultura, entretenimiento. La Primera, Perú, la voz que te informa.